Dramas. Yo me recibo en el 75. Un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, literatura y sociedad durante los intensos 60 con Carlos Damaso Martínez y Jorge Tayana. Tayana, el sindicalismo sindical, aquel de los años 60, aquel que tuvo tanto protagonismo en las puebladas y en las luchas obreras de esa década, ¿cómo surgió? El clasismo es consecuencia de varios factores. En primer lugar, yo diría la crisis de la dirigencia nacional del sindicalismo, la crisis del bandorismo y del propio bandor, que aceptando las reglas de juego que impone Onganía, llevan al movimiento obrero a un impasse en donde naturalmente se empiezan a exigir o a plantear otros caminos. Es importante para mí señalar que el surgimiento del clasismo se da estrechamente vinculado con el proceso de transferencia de la iniciativa de la acción sindical de los grandes sindicatos a los establecimientos. En la primera mitad de la década nosotros podemos ver que el grueso de la acción sindical y el grueso de los reclamos es llevado adelante por las dirigencias nacionales, dirigencias que se basan en una estructura sindical muy centralizada y muy verticalizada, y que ha puesto el acento de su lucha en el reclamo salarial y en la negociación colectiva. Jorge Tayana se graduó como licenciado en Sociología y ocupó diversos cargos públicos. Se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Educación, como asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y como coordinador del Centro de Estudios Sociales del Servicio de Paz y Justicia en América Latina. Pero en 1969 no hay negociación colectiva y la dinámica sindical parece haberse trasladado desde las dirigencias nacionales a las fábricas. Las cuestiones que se plantean y que van a movilizar a los obreros y que van a enfrentar a obreros y patrones se dan en los establecimientos, se dan en la discusión con los gerentes de relaciones laborales y con las comisiones internas. Esto va a plantear un nuevo escenario para la lucha sindical, un nuevo escenario en donde el gran aparato sindical que se había desarrollado en la primera mitad de la década no va a resultar muy eficaz ni muy central. Lo decisivo va a ser el comportamiento de los trabajadores y de los delegados y de las comisiones internas. Por esta razón, porque la dinámica de la acción sindical se traslada a los establecimientos, es que comienza un proceso de revitalización de los cuerpos delegados y de las comisiones internas que habían tenido un debilitamiento de su accionar a partir del plan de lucha 1964-1965. Las comisiones internas, los cuerpos delegados y en todo caso los sindicatos zonales son en ese momento el nervio de la acción sindical. Esto se ve claramente en el crecimiento de la lucha sindical en Córdoba, en los meses previos al cordobazo y también posteriormente al cordobazo. En ese marco es que surge una serie de dirigentes que no son peronistas, que la experiencia peronista les resulta lejana. El clasismo surge en un momento en que el peronismo desde el punto de vista político y gremial es algo bastante poco interesante, porque el peronismo no ha iniciado todavía lo que un par de años más adelante va a ser su incontenible retorno al poder, pero Perón ha planteado desencillar hasta que aclare. Bandor está en el negocio con Onganía y surge, sobre todo en el interior y sobre todo en Córdoba, una camada de dirigentes que no tienen compromisos ideológicos con el peronismo y que en general van a inclinarse por ciertos planteos de la izquierda marxista, que también es nueva y que se va a denominar el clasismo sindical. Pero es interesante señalar un aspecto del clasismo. El clasismo surge como un fenómeno básicamente sindical, de nuevos dirigentes muy comprometidos, muy consecuentes, con gran espíritu de lucha, que dirigen sindicatos, dirigen el sindicato de Citrac, el sindicato Citran, que eran los sindicatos por empresa de la Fiat en Córdoba, y luego más adelante cuando anulan esos sindicatos por empresa y se cree el ESMATA Córdoba, va a dirigir a través de Salamanca el ESMATA Córdoba. Está también la figura de Tosco en Luz y Fuerza Regional Córdoba. Es una camada de dirigentes que básicamente tienen un apoyo de sus bases por su consecuencia en las luchas gremiales. Lo curioso, lo interesante, o lo significativo del clasismo es que fue un fenómeno sindical que no tuvo un estricto correlato en lo político. Clasismo es el término utilizado para referirse a la práctica sindical y política de los grupos de obreros y trabajadores que construyeron una identidad social y una conciencia colectiva en torno a la existencia de una clase burguesa y explotadora. En términos históricos se utiliza la expresión clasismo al mencionar el movimiento de la clase obrera argentina que empezó a cobrar protagonismo hacia finales de la década de 1960 y se diferenció notablemente de la burocracia sindical enquistada en los grandes gremios. Carlos, el campo cultural, concretamente el de la provincia de Córdoba durante la década de 1960, ¿qué rasgos sobresalientes o qué características tenía? Bueno, yo lo que te voy a contar o recuerdo más, es decir, es a partir de mediados de los 60, digamos, alrededor de 1964-65, que es el momento que yo ingreso a la Facultad de Letras en la Universidad de Córdoba, y bueno, coincide, digamos, con lo que podría llamar el periodo de iniciación en la literatura, son la etapa, digamos, de mis primeras lecturas más serias, digamos, ¿no? En ese momento, podría recordarlo como un momento muy rico, ¿no? Brillante en cuanto a posibilidades de lecturas y actividades. aún en Córdoba, digamos, en la ciudad de provincia, la actividad cultural es bastante intensa, no por cierto semejante a lo que sucede en Buenos Aires, pero todo lo que se difunde en Buenos Aires y las actividades editoriales como revistas, libros, es decir, llegan a la ciudad de Córdoba, ¿no? Es decir, hay en ese momento un grupo de profesores, voy a hablar de la Facultad de Córdoba de Letras, un grupo de profesores que creo que fue muy importante en ese periodo de iniciación. Estaba dictando la clase de literatura argentina, Noé Gittrich, Luis Prieto dictaba lingüística, había otro profesor, Carlos Giordano, Héctor Smukler, Oscar del Barco, que estaba en la carrera de historia también, escritor. Es decir, en la Facultad de Filosofía y Letras creo que era uno de los centros así culturales más importantes, ¿no? Autores como Cortázar, Marechal, es decir, son los autores que comenzamos a leer en esa época. Hay una revista también del Centro de Estudiantes, la revista Trabajo, es decir, que está integrada por alumnos y algunos docentes. La revista Pasado y Presente, a la cual pertenecen algunos de los mencionados, Smukler y Del Barco, que no es solamente una revista política en ese momento, sino también una revista de cultura. Recuerdo, digamos, que allí se publica un artículo de Smukler sobre Rayuela, un artículo, creo, muy, muy interesante, muy profundo, es decir, que nos permite leer Rayuela y además, es decir, se han conservado, digamos, como un trabajo, de los primeros trabajos críticos que se hicieron sobre Cortázar, no solo en Córdoba, sino en la Argentina, ¿no? Alguna crítica se había complacido en buscar las influencias que se reconocen en las obras de Julio Cortázar. Rayuela es una síntesis de la obra literaria de Cortázar que culmina aquí en algo nuevo, tanto en él como en el género novelístico. También culminará en Rayuela la apetencia de armonía, que será acto en algunos personajes y un razonar infinito en otros. Extracto de Rayuela, Juicio a la Literatura, publicado por Héctor Smukler en la revista Pasado y Presente, número 9. Carlos Damaso Martínez es licenciado en Letras. Sus narraciones y textos se publicaron en revistas culturales y en distintos medios periodísticos de nuestro país y el exterior. Damaso Martínez es asesor editorial de la revista Espacios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También está, digamos, el interés por las revistas que se publican en Buenos Aires, es decir, las revistas literarias, en las cuales generalmente leemos y tenemos acceso, esperamos. También las revistas de información, es decir, como Primera Plana, Panorama. Por otra parte, todas los libros que se editan en Buenos Aires son difundidos en Córdoba. Hay dos librerías que son también centro de reunión de los días sábados. Creo que es una época de grandes posibilidades, es decir, en cuanto a lecturas. Yo particularmente comienzo a leer, digamos, poesía en esa etapa, es decir, poesía argentina y también otros poetas europeos. Allí hay un gran interés por leer, digamos, poetas surrealistas, Artaud se comienza a leer también. Creo que hay influencias fundamentalmente de Oscar del Barco, que en esa época es poeta, alguno de los que están en la revista Trabajo. Hay una intensa actividad no solo en el campo literario, que me voy a referir más estrictamente, sino también en esa época en Córdoba uno puede asistir, digamos, a casi todos los espectáculos de teatro que se realizan en Buenos Aires, que son llevados en 64, 65, hasta el 66 por la Dirección de Cultura en Córdoba. Había ahí un director que se preocupaba especialmente por traer ese tipo de obras. Es la época también del Cine Club 1918, Cine Club de la Federación Universitaria de Córdoba, de un cine club que se llama el Cine Club Sombras, donde podemos ver las películas europeas de ese momento, y además un interés particular por el cine argentino, así como también hay un gran interés por la literatura argentina, ¿no? Creo que en eso hay un aporte fundamental, que es la presencia de Noé Gittrich en la Cátedra de Literatura Argentina 1 y Argentina 2. Bueno, algunos de los colaboradores que están con él, fundamentalmente Carlos Giordano, que era el profesor adjunto, y Héctor Schmuckler. En cuanto a la lectura, digamos, de algunos escritores, yo recuerdo fundamentalmente la lectura de Cortázar, ¿no? Es decir, Rayuela, creo que se publicó en el 63, cuando yo entro a la facultad, es el momento en que se está leyendo Rayuela. La lectura de Rayuela me parece que nos permite también poder leer algunos otros escritores, como Marechal, ¿no? Esto va saliendo bien, ¿no? A partir de la lectura que uno hace de este tipo de texto como es Rayuela, es decir, puede leer Adán Buenos Aires. La aparición de este libro me parece un acontecimiento extraordinario en las letras argentinas y su diversa desmesura un signo merecedor de atención y expectativa. Por cierto que algo de cataclismo signa el entero decurso de Adán Buenos Aires. Pocas veces se ha visto un libro menos coherente y la cura en salud que adelanta sagaz el prólogo no basta para anular su condición más honda. Para Marechal quizás sea un arribo y una suma. A los más jóvenes toca ver si actúa como fuerza viva, como enérgico empujón hacia lo de veras nuestro. Estoy entre los que creen esto último y se obligan a no desconocerlo. Julio Cortázar, Obra Crítica, Tomo 2, Madrid, Alfaguara, 1994. Tramas. Curiosamente, bueno, decir algo que pertenecía, digamos, a la década, a fines de la década del 40, que en ese momento es redescubierto. También se puede leer a Macedonio Fernández, Borges, también se leemos por esa época. Yo en principio, digamos, más el Borges de los poemas, de la poesía, más tarde, digamos, las ficciones de Borges. También es una época de polémicas, es decir, la polémica, digamos, con el realismo que se da en esos momentos, es decir, yo creo que una novela como Rayuela o algunos otros textos de Cortázar producen también largas discusiones o grandes discusiones en torno, digamos, a realismo, no realismo, nuevas búsquedas en cuanto a las formas de representación de la narrativa, ¿no? No vividas totalmente consciente, uno hoy puede tomar perspectiva sobre eso o se han hecho, digamos, se han escrito varios análisis o trabajos críticos, ¿no? Pero en ese momento, digamos, yo recuerdo que esas polémicas existían, es decir, había una tendencia muy clara hacia una literatura más tradicional, realista. Estaba también, digamos, las lecturas políticas, es decir, también yo digo que es una etapa de iniciación en lecturas de teoría política fundamentalmente. El interés, es decir, bueno, son las características un poco de los 60, y ese tipo de polémicas me parece que eran enriquecedoras, ¿no? Es decir, creo que de alguna manera uno no ha vivido años posteriores, después de los 70, es decir, incluso en la actualidad, digamos, ese tipo de preocupaciones estéticas fundamentalmente e ideológicas, ¿no? Que eran muy, muy ricas, donde había encuentros de poesía, por ejemplo, en algunas mesas redondas que se realizaban en el ámbito de la universidad y en otras instituciones, ¿no? También de Cortázar en esa época, recuerdo que se hizo la primera grabación, Oscar del Barco había viajado a Francia por una beca y trajo las primeras cintas grabadas con algunos textos de Rayuela, es decir, leídos por el propio Cortázar. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara.